Hola, soy Valentina, formo parte del Club Humble El Hoyo y hoy te vengo a contar nuestro sueño. Después de la caída del gimnasio municipal producto de la nevada del 2022, nos quedamos sin un espacio adecuado donde poder entrenar. Hoy en día, y desde hace 3 años, estamos entrenando como podemos, gracias al préstamo del Zoom de una escuela. Nuestro sueño es poder construir un lugar propio donde poder formar un mejor futuro para nuestro semillero. Contamos con el terreno, pero no contamos con el dinero para la construcción. Por eso, para cumplir este sueño, necesitamos tu ayuda. Soñamos con un gimnasio donde pueden entrenar todas las categorías e invitar a todo aquel que quiera formar parte de esta y otras actividades. Tu donación es muy importante y nos acerca un pasito más a la compra de materiales. Puedes hacer tu donación al alias Club Humble El Hoyo. Desde ya queremos agradecer a toda la gente que está colaborando y difundiendo. Todavía nos falta muchísimo, pero tenemos fe de que este video va a llegar a más personas. Por eso, sentite libre de compartir este video.